Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Tres minutos de esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, fresca vamos a decirle, más que fría, 13 grados 5 la temperatura, una térmica de 11 grados por estos momentos, humedad del 70%, máximas de 17 grados para lo que queda de esta jornada, que mantiene esta temperatura templada, ¿no? No hace frío, porque tampoco podemos decirle frío, pero en la sombra sí, sale el solcito que brilla, como hoy, que el cielo está parcialmente nublado, pero que va a salir, ¿eh? Confíen, crucen los dedos, les prometo que algo de sol vamos a ver hoy. Para lo que queda de la semana, las temperaturas van a ir aumentando. Quédense tranquilos porque la primavera va a llegar. No es que no. No nos está haciendo el amague, como nos comimos el amague respecto a los barbijos en el día de ayer. Qué mal, Bisotti. ¿Cómo va a dar un mensaje? Ahora lo vamos a escuchar de nuevo. Pero manda el mensaje y no te dice el plazo. Después sale en la cara. No, lo de los barbijos a primero de octubre. Todavía no. Ya es tarde, Bisotti. Yo salí de acá sin barbijo, Bisotti. Es tarde. La aclaración llegó tarde. Muy buen día, señorita doña Miriam Dijoyan. ¿Cómo le va? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Hoy sí se me vino primaveral. Sí, hoy me puse flores para flores, que no me digas que estoy gris. Flores bordadas a mano. Sí. Sí. México. Muy viene de eso México. Le iba a decir, viene ¿no? De muy de estilo mexicano, en las manguitas también, florcitas. Sí, este estilo es de Chiapas, es del sur de México. Muy bien. Hay muchos tipos de bordados. Específicamente se nos vino vestida de... A veces traigo a la subcomandante Ramona, hoy traje un bordado de Chiapas. Está bien, y porque hay que ir variando. Igual se mantiene el mismo espectro usted siempre, ¿no? Muy buen día, Camila Calvo, ¿cómo le va en los controles? Buen día, todo bien. ¿Bursaco? ¿Cómo amaneció? No, calzada. Calzada, perdón. Ay, sí, vale. Helado. Acostúmbrese. Venía acostumbrado el tigre, que tiene otras temperaturas. El tigre, hay mucha humedad todo el tiempo. Claro, pero eso hace que la temperatura no sea tan baja, ¿no? O que no se sienta tanto frío, me da la sensación. No, sí, se siente. Cuando es frío, es frío. Hay cuando helada. Es verano, sí, cuando hace calor, es más verano. Calor. decía que hablamos de Bisotti recién, vamos a escucharla en los anuncios que dio ayer tempranito por la mañana. Hubo otros anuncios, se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el presidente en la ONU, todo esto y mucho más que tenemos preparado en esta jornada de Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur y la Retaguardia juntas, haciéndote compañía todos los días hasta el mediodía. Por ejemplo, ¿qué más tenemos ahí en Gatera? Hoy vamos a viajar lejos, vamos a cruzar el charco y vamos a hacer un balance de qué está pasando en Afganistán, ¿no? Tras... Cruzamos el charco y más allá. Varios charcos. Varios charcos, nos vamos. Esquivamos los volcanes en erupción y seguimos. Qué imágenes, ¿eh? Imágenes impactantes. Acá nosotros los porteños no estamos acostumbrados a ese tipo de fenómenos naturales, ¿no? Otra gente ya lo tiene más asimilado. De hecho, había uno que no sé si, creo que no fue en el mismo lugar, que el tipo estaba ahí comiendo y ve la erupción del volcán y la mujer, hay un grito de una mujer de fondo y el tipo agarra y dice, no, tranquila, todavía podemos comer. O sea, manejando los tiempos para terminar de almorzar el tipo antes de levantarse y salir rajando. Pero bueno. Sí, sí, creo que de las últimas erupciones esta era es de las más... sorprendentes, virulentas y además con una cercanía de población habitando, ¿no? Ahí en las faldas tan populosa, ¿no? Son cerca de 10.000 desalojados, ¿no? De la isla de Palma. Sí, así y se veían imágenes de cómo la lava, que uno tiene acostumbrada a verlas en las películas de catástrofes, digamos, ¿no? Pero imágenes así, reales, así nunca, no hay demasiadas, ¿no? De ese tipo de imágenes donde la lava va cayendo sobre las casas, sobre la pileta, cómo inunda una pileta, cómo va copando con un avance lento, pero irrefrenable. No hay nada que quede a su paso, que sobreviva a su paso. Realmente es impresionante. Pero Afganistán volviendo. Y volvemos la al idea, país. La idea es esquivar el volcán, llegar a Afganistán, sí, y bueno, poder revisar, hacer un balance de qué está pasando desde que asumieron los talibanes y bueno, y cuál es la situación de las mujeres hoy, ¿no? Tema pendiente que había quedado, ¿no? Había como una cierta mirada respecto a... que algunos analistas planteaban una suerte de flexibilización talibán, ¿no? Que los talibanes no eran lo mismo que eran hace 20 años, que se habían aggiornado un poco, que habían buscado abrirse diplomáticamente en el mundo, habiendo entendido que quizás la rigidez de ese primer gobierno que terminó con la invasión de los Estados Unidos había también que ponerla, ¿no?, en consideración. No sé si están así, al menos en el caso de las mujeres parece que no están así esto. Veremos en otros temas. Hay en amague que quizás en las universidades puedan estar con una especie de apartheid universitario, pero bueno. Nos actualizaremos hoy con quién sabe. Bueno, y como cada miércoles también tenemos la columna del FISIP, que en esta ocasión nos va a regalar un análisis sobre el presupuesto del próximo año, el presupuesto nacional que se aprobó la semana pasada. ¿Y qué más? Y bueno, y ayer estuvimos hablando del acceso a la tierra, con el acampe de la UTT y un poco esta exigencia para poder tener la ley de acceso a la tierra. Y habitualmente los martes teníamos nuestro espacio para hablar de hábitat, ¿no? Y hábitat popular. Así que bueno, lo hacemos hoy y un poco en sintonía, ¿no? Con dos luchas que están muy emparentadas. Así que estaremos hablando de qué se trata Habitar Argentina y bueno, su lucha. Bueno, todo esto y mucho más, ¿no? Pero antes, como siempre, abrimos musicalmente el programa con un estreno a 20 años de la edición de Celeste Acústica, un disco emblemático de Celeste Carballo. Presentamos esta reversión del clásico de Charly García y Luis Alberto Spinetta, en la voz de la misma Celeste Carballo junto al zorrito Bon Quintiero. Rezo por vos. entonces, y entonces. Aire hasta que vuelvan los abrazos. Y después de este estreno tranqui, como arrancar así, de menor a mayor, como quien dice. Fue desde la semana pasada, pero bueno, estiramos un poco el estreno hasta que vuelvan los abrazos, como para medir. Viste que uno tiene que medir siempre la repercusión antes de lanzarse. Si no, terminamos como ayer anunciando el fin de la quema de barbijos en Palermo por los jóvenes, que al final no terminó ocurriendo. Hubiese sido un lindo espectáculo para arrancar la primavera, pero no hay que esperar al primero de octubre. Y a propósito de eso también viene la consigna del día de hoy, ¿no? A propósito de este horizonte de fin de pandemia que algunos ya anticipan. Así es. Bueno, y la consigna del día de hoy es: ¿qué medidas mantendrías de la normalidad pandémica? ¿Qué medidas de las que ya te acostumbraste vas a extrañar cuando esto empiece a... Bueno, ayer algo decíamos al respecto. Bueno, yo algo decía a ese respecto, ¿no? Con relación a que volvían los primos, el tío pesado, los cuñados insoportables, que quizás habría que... Pero eso no lo mantendríamos. O sea, mantendríamos la tranquilidad. No, justamente, mantendríamos el hecho de que haya cupo. Está bien. Que haya cupo y se pueda dejar a alguien afuera por normas sanitarias, ¿no? Está no bien. Es que eso sea insoportable. Excusa, porque decís. Claro. No sos insoportable, es la norma, perdón, es la norma sanitaria, no. El sobrino puede venir, el tío no, lo siento mucho, no hay cupo, cerró ahí, ¿qué le vamos a hacer? Queda para el próximo tiene prioridad el tío, bueno. Está bueno, es una opción. Bueno, ¿qué medidas mantendrías de la normalidad pandémica? Mandanos mensaje al 11-3181-3126, 11-3181-3126. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno con el ruido político de las últimas 24 horas, destacando en primer lugar un anuncio importante que hubo en el día de ayer, que congregó a toda la plana sindical de nuestro país junto al ministro de Trabajo en esta convocatoria al debate respecto al salario único vital y móvil, que sufrió un reajuste, ¿no? Un reajuste en cuotas, y que cuando alrededor del 40% es finalmente lo que terminó dictándose en acuerdo, en coincidencia, insisto, con los actores paritarios que se reunieron en la Casa Rosada en el día de ayer, 33.000 pesos va a llegar en febrero o marzo del 2022. ¿No? Ahora, a partir del 1 de octubre, 31.000 pesos retroactivo a septiembre, 32.000 pesos a partir de octubre y 33.000 pesos, insisto, en fines de febrero o marzo, cuando teóricamente se tiene que volver a reabrir el debate respecto al salario mínimo. Vamos a escuchar el anuncio que dio en el día de ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario, que es hasta marzo del año que viene, de 52,7 puntos. O sea, claramente estamos cumpliendo con la palabra comprometida del presidente Fernández de que los valores de los salarios, de los ingresos, crezcan por arriba de la inflación. Estamos aplicando un mecanismo, como nos pidió el presidente, de agilizar estos mecanismos de negociación y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es adecuándolo a los mismos mecanismos del resto de las paritarias. Es decir, que cuando vemos que hay alguna necesidad de reajustar, reabrimos la negociación. Esta reapertura de la negociación ya estaba prevista desde el mes de marzo, en donde habíamos fijado un valor inferior del 35%, y ahí mismo habíamos previsto que en septiembre, de ser necesario, nos volvíamos a juntar y a discutir. Y la aclaración de Moroni, claro, viene para evitar las malas lenguas que van a empezar a decir, bueno, se vienen las elecciones, después de la derrota suben el salario mínimo, no quiere que nadie piense mal del gobierno, entonces no, esto ya estaba pautado. Sí, siempre está pautado por forma, ahora, que den el aumento es otra historia, ¿no? Me parece que esto sí tiene que ver en todo caso con un intento de algo que reclamaba así difusamente la pata kirchnerista del Frente de Todos, si se quiere, para decirle algo, para darle algún nombre respecto de ponerle plata a la gente, ¿no? La frase era esa, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. La manera que están encontrando es con este reajuste de 48%, no es de 50 y pico como dice Moroni. En realidad el cálculo de Moroni toma acuerdos anteriores, lo suma y da este monto total en marzo, ¿no? En principio, a partir del primero de octubre, 32 mil pesos es lo que va a regir para el salario mínimo vital y móvil en el país. Aproximadamente la mitad de una canasta básica. De una canasta básica alimentaria, digamos, ¿no? Eso es lo que está marcando hoy el salario, a partir del primero de octubre, el salario vital y móvil. Otro de los anuncios, lo comentamos, ¿no? Y lo venimos desde el día de ayer, pero lo vamos a retomar porque corresponde, ¿no? Carla Bisotti, ministra de Salud. Noten, quizás es impresión mía, pero se la nota, tenía un tono nervioso Bisotti. Tenía un tono como agitado. No sé por qué. Se quedaba sin aire mientras hablaba. No sé si se atragantó con las medidas que anunciaba, si venía medio corriendo, si estaba nerviosa. Sería un problema respiratorio. No suele ser su manera de comunicar. De hecho, pasó a la fama y a la ascendencia política, si se quiere, justamente cuando, como secretaria de Acceso a la Salud, daba esas conferencias de prensa muy precisa, muy clara, muy concreta, sin dubitaciones. Bueno, en este caso, no sé, la noté rara en el anuncio. Díganme ustedes qué les parece. Levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas. Continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solos, haya mucha gente alrededor. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre, sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. En relación a los eventos masivos, que son de más de 1.000 personas, al partir del 1 de octubre se habilitan con un aforo del 50%. Y ahí estaba un breve extracto de la conferencia de prensa del día de ayer desde la cartera de salud respecto a esta flexibilización en las restricciones y que fue confusa. También es confusa las medidas como hoy se traducen oficialmente, digamos. Digo esto para aportar un poco como excusa, nosotros nos adelantamos a decir el fin de los barbijos porque así se presentó, es recién el 1 de octubre, lo adelantamos, lo insistimos mejor dicho, pero también es confusa en relación a la cantidad de aforos, a mantener las medidas, sobre todo cuando se habilita un aforo de 100% en espacios cerrados para todas las actividades públicas, ¿no? De las religiosas a las culturales, a las deportivas, a las políticas, a las económicas, todas las actividades públicas o no también, ¿no? Públicas en el sentido de actividades sociales, mejor dicho. En lugares cerrados, con aforo de 100%, pero respetando las medidas. Dentro de las medidas que respetar del protocolo está el distanciamiento. No queda muy en claro cómo se puede mantener el distanciamiento social en un lugar cerrado con un aforo de total. Por ejemplo, teatros, que de hecho no tiene un aforo de 100% los teatros, tiene un aforo del 70%. Entonces, no queda bien claro cómo se va a implementar esto en esta contradicción que hay en este sentido, ¿no? Me parece que tiene que ver con una medida de presentar un avance concreto, quizás apurado. Yo no entiendo la medida de anunciar 10 días antes que a partir del 1 de octubre recién se va a dejar los barbijos. No entiendo por qué no ya, si no es el 1 de octubre. Digo, esta diferencia, este lapso que abren, quizás tiene que ver con la necesidad de que las jurisdicciones puedan evaluar estas directrices nacionales y adaptarlas a su distrito. Quizás tiene que ver con esto. No me queda claro, pero hay detalles en cómo se va a dar este principio de apertura que no termina de quedar claro en la letra chica, en la letra fina, en todo caso, de la medida oficial. Con lo que decías antes, de la nerviosidad, capaz que fue parte de esta improvisación, capaz que le pasaron un papel y... No quiero parte ser... de la movida electoral de decir, bueno, a ver, ¿qué piden? Démoslo. No quiero ser mal pensado, pero este gobierno nos tiene acostumbrado un poquito a esto, ¿no? Suele ¿Vas a decir que improvisa mucho? No se improvisa, pero como que se apura, ¿eh? Es como que, bueno, apuremos y después hay que volver un poquito atrás, no era tan así. Bueno, perdón, no quiero ser mal pensado, pero hay algunos antecedentes. El que dijo, esta no me la pierdo, fue Larreta, que inmediatamente que Bisotti, y quizás de ahí venía el apuro de Bisotti, ojo, no puntualmente de Bisotti, del gobierno nacional. Después de este anuncio, Larreta, en conferencia de prensa desde la sede porteña, anuncia este plan de futuro, ¿no? Como le gusta a Larreta. ¿Se acuerdan cuando el año pasado, ahí en agosto más o menos, había presentado el cronograma de aperturas de la ciudad? Hermoso quedaba en el PowerPoint, ¿no? Como iba cada fecha, a cada mes, a cada 30 días había una apertura distinta, llegábamos a diciembre y ya estaba todo abierto, ese era el esquema de Larreta. Muy lindo en la planificación, esa planificación no tenía nada que ver con la realidad después. Veremos esta que presentó. Hicimos un extracto para que queden los 5 ejes que propone Larreta como plan de futuro, pero adelantándose o queriendo empalmar un poco con, para no quedar fuera de la palestra política, ligar en todo caso algún saldo de este anuncio de aperturas, que es como una frutilla de postre para cualquier político. En gestión pública, poder dar buenas noticias siempre es bienvenido, ¿no? Así lo hizo Larreta ayer. Acabamos de escuchar, y la verdad que con satisfacción, como el gobierno nacional de alguna manera acompaña o sigue en la línea de medidas que nosotros ya venimos tomando hace varias semanas, algunas hace meses. O sea, en la pandemia aprendimos, o yo diría ratificamos, esta convicción de la necesidad de tomar decisiones en base a los datos y a la evidencia. Por eso es tan importante para nosotros lanzar este plan de futuro, que está dividido en 5 ejes. Primero, el eje y la visión del bienestar integral. El segundo eje en el cual vamos a trabajar es la seguridad. El tercer eje es la educación y el trabajo, y los digo juntos porque son indivisibles. Y el cuarto eje es el de la transformación urbana, que se viene dando muy fuerte en la ciudad y se aceleró con la pandemia. Esto de que la gente disfrute el espacio público. Y el quinto y último eje es la ciudad digital. O sea, con la pandemia ha habido un proceso de virtualización de la vida cotidiana de la gente, al cual tenemos que aprovechar. Una suerte de relanzamiento del gobierno porteño en estos 2 años de mandato que le queda a Larreta sobre los ejes que en realidad han sido su eje de gestión en general, ¿no? El avance sobre el espacio público, la lógica de la seguridad mediante el financiamiento de la policía de la ciudad y todo lo que tiene que ver con presupuesto vinculado a las fuerzas de seguridad. Se le incorpora el eje virtual de la pandemia, que en realidad Larreta lo venía haciendo, ¿no? Recuerdo el tema de las inscripciones digitales, las inscripciones online en las escuelas, que había sido un desastre hace un par de años. Habían digitalizado todo, un esquema que funcionaba muy cara a cara en la ciudad para inscribir a los chicos de una manera mala, apurada y sin recursos, sin probar el sistema, hizo un desastre. Ahora más o menos se articuló, pero se sube a la movida, a la necesidad de la virtualidad en el marco de la pandemia, un poco para justificar. Por eso insisto, me parece que fue como un relanzamiento que lo hace un poco haciéndose cargo de él, haciendo como propio el anuncio del gobierno nacional, ¿no? Qué bueno que el gobierno nacional se da cuenta que tiene que hacer lo que estamos haciendo en la ciudad. Eso fue más o menos lo que dijo Larreta en el día de ayer en su manera de presentar la situación. Vamos a cerrar con 3 testimonios. 2 del marco opositor en esto que decíamos, esta mesa de Juntos por el Cambio que se juntó en el día de ayer también. No quiere quedar. Hay foto, imagen. No entran, son tantos que no entran en la foto. Estaban todos como para que nadie se queje. En el centro político de la mesa... Cornejo, Alfredo Cornejo, diputado de Mendoza del radicalismo, Patricia Bullrich a su izquierda, Mauricio Macri a su derecha. Así se presentó la mesa de Juntos por el Cambio, donde hablaron justamente los 2 presidentes de los principales partidos, ¿no? El PRO y el radicalismo. Escuchémoslo a Cornejo. Enfrentamos al poder político argentino representado en Alberto y Cristina como 2 grandes irresponsables. Irresponsables porque se unieron sin tener al solo efecto de conquistar el poder, pero sin tener un programa mínimo de coincidencias básicas. Tienen diferencias sustanciales quienes están en el frente de todos en conceptos estructurales, no en matices, que los matices, como los tenemos en Juntos por el Cambio, son beneficiosos. Diferencias en quienes creen en el derecho de propiedad y quienes no creen, por ejemplo. Esos 2 irresponsables han metido a la Argentina en un callejón sin salida, sin programa, sin plan, sin orientación. Esos 2 irresponsables se mantuvieron unidos hasta el 12 de septiembre, hasta que vieron que el pueblo, última fuente de poder en cualquier democracia, les quitó el poder o les empezó a quitar el poder. Me molesta la gente que dice septiembre. Perdón, lo tenía que decir, Alfredo Cornejo. Más allá de eso y de la calificación de irresponsables, ¿no?, a nuestro presidente y nuestra vice, me gusta la caracterización de matices bien, diferencias irreconciliables mal. Vale. Dentro de las irreferencias irreconciliables, el problema de la propiedad privada. No se ponen de acuerdo el derecho a la propiedad, dice Cornejo. No sé de dónde saca esto, porque si hay algo que son dentro del PJ, es buenos propietarios. Digamos, son muy buenos y de más de una propiedad, ¿no? Sí. Defienden muy bien su patrimonio y el derecho a la propiedad privada. No se le puede indicar eso. Tenés un martillero por ahí dando vueltas, tenés... Ah, ministros son todos millonarios. Son todos millonarios. El primero al último, no sé Carla Bisotti, me parece que todavía le falta. Pero tenemos un plantel de ministerial de millonarios, así que de propiedad, del derecho a la propiedad, entienden muy bien. Ahora vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que también habló ayer en la conferencia de prensa, pero este es un extracto de una entrevista que dio a la noche respecto a los nuevos ministros que asumieron en el día de ayer. Y ahora preparados con un discurso respecto a cómo apuntamos a un país de clase media, con cultura del trabajo, con educación, Y preparados también a esta a este nuevo gabinete, ¿no? Recién preguntaba Luis Majul por qué pusieron a estos ministros. Y bueno, porque son las mejores espadas para pelear la lógica del poder que ellos tienen, que es Se nos cortó el audio, pero es que es mantener el poder, ¿no? Eso decía Patricia Bullrich, ¿no? Los que mejor conocen el barro del poder donde se mueven. Esto decía en el día de ayer, ahí en el canal de La Nación. Y vamos a cerrar este momento de testimonios de ruido político con el presidente Alberto Fernández en el día de ayer en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Se refirió a la deuda, al Fondo Monetario, también a la situación de las mujeres, al reclamo por las Malvinas, pero hicimos este extracto justamente vinculado a la situación económica en el mundo. Desde Argentina. Un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Gran parte de esos recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Desde este caso de deudicidio que clama el mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas. Proponemos también que la calificación del riesgo crediticio de los países, hoy en manos de pocas agencias privadas, sea parte de la agenda de la reforma de la arquitectura financiera internacional. Me encanta la elección de palabras, porque puede estar de moda esto de lo tóxico, ¿no? El tóxico de las relaciones, el tóxico, ¿viste? Es como muy de redes sociales. Ahora, no es lo mismo decir que fue un endeudamiento tóxico o al menos las consecuencias se difunden en el aire. Digo, ¿qué implicancia puede tener un endeudamiento tóxico? ¿Qué significa legalmente? Jurídicamente, no es nada. Queda como una crítica, pero no significa nada, no tiene consecuencias. No es lo mismo que decir que fue un endeudamiento ilegal, ilegítimo y cuestionable, ¿no? Que es lo que mucha gente está apuntando. Ahora, quedó bien diciendo que es tóxico, pero no me tiene ninguna consecuencia. Pague y marche preso. Ambas en nuestro caso, ¿no? Porque pagamos y marchamos preso igual. Pero además notaste que arrancó diciendo irresponsables también, ¿no? Tendríamos que haber cerrado este momento con el tema de los babasónicos irresponsables. No es el caso, nos vamos escuchando Mondongo haciendo Killer Surubí y volvemos en unos minutitos. A orillas del Paraná, a orillas del Paraná, una legua a la redonda. No pena un alma por ahí, no pena un alma por ahí, a menos que alguien se esconda. Caminando por ahí, me perdí en el matollar. No tenía lo que comer, no tenía lo que comer, cualquier bicho daba igual. Entonces fui y ahí lo vi. Hacia la plancha en la senda del Tafí y me metí con la lumbril y chapoteando espanté al surubí. Surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, no te cuentas porque te vi. Surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, no te cuentas porque te vi. Surubí, surubí, surubí, surubí. Entonces empecé a nadar entre alga y caracola. Lo corría bien de atrás, lo corría bien de atrás para agarrarlo de las bolas. Como el río está mojado, como el río está mojado, yo transpiro y no se nota. Con todo lo que nadé, con todo lo que nadé, me chivé hasta las pelotas. Entonces fui y ahí lo vi, hacia la plancha en la senda de Rafi, y me metí con la lumbre y chapoteando espanté al subí. Subí, subí, subí, subí, subí, subí, subí, no te cuenta porque te vi. Subí, subí, subí, subí, subí, subí, subí, no te cuenta porque te vi. Como nada el surubí, como rasca ese pescado. Si no lo puedo agarrar, si no lo puedo agarrar, ¿qué le pongo al estofado? Y ustedes querrán saber, y ustedes querrán saber, porque al fulgor ya no juego. El surubí me comió, el surubí me comió las dos piernas con los huevos. El surubí me mira a mí, me lo imagino con papita y con ají. Es un rubí, piedra preciosa de la senda del rabí. Surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, no te cuenta porque te vi. Surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, no te cuenta porque te vi. Surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, surubí, no te cuenta porque te vi. Surubí, surubí, surubí, porque te vi. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Lo anunciamos hace minutos nada más y ya estamos en comunicación una vez más con Julián Aguirre, politólogo especializado en temas de Medio Oriente y parte del medio digital El Intérprete. ¿Cómo estás, Julián? Gracias una vez más por atendernos. Sí, bueno, ustedes. Te escuchamos un poco mal. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Vos nos estás escuchando bien? Sí, yo les escucho perfecto. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí está, sí, te nos ibas un poco, pero ahora te tenemos bien, aparentemente. Crucemos los dedos. ¿Cómo fue estos últimos tiempos referido a la salida del fin de la intervención militar en Afganistán, el ascenso nuevamente de los talibanes? Había quedado ahí como un paréntesis de duda la última vez que hablamos respecto al futuro de este nuevo gobierno talibán, si se había flexibilizado un poco el movimiento en sí. ¿Qué análisis podés hacer al respecto en este momento? Bueno, primero que nada, uno diría que las señales, o más que señales, las pruebas, no son nada alentadoras. El movimiento talibán, a principios de mes, anunció los miembros de su gobierno interino, en principio de carácter transitorio, aunque eso prefiero no hacer predicciones acerca de cuán real es ese carácter. La mayoría son, en realidad, los miembros de composiciones ejecutivas, así como los gobernadores designados por el movimiento talibán, son miembros del movimiento. En ese sentido, ha monopolizado, o al menos se ha ocupado de controlar los principales espacios y cargos de toma de decisiones para mantenerlos dentro de las filas del movimiento, nombrando en muchos casos a viejos dirigentes que ya habían formado parte del gobierno talibán a mediados de los 90 hasta su derrocamiento en 2001. Por otro lado, a lo largo de este mes ha habido algunos episodios de protestas callejeras, principalmente en repudio al gobierno o en repudio a ciertas medidas restrictivas contra el movimiento de personas, por el regreso al trabajo de los empleados y empleadas públicas, por la reapertura de escuelas, las cuales en muchos casos fueron respondidas con represión, o al menos el movimiento talibán ha demostrado que en ese sentido su manejo del poder y su relación con la sociedad es autoritario, lo cual lamentablemente era algo que no es ninguna sorpresa, dadas las características ideológicas y la historia del grupo. Al mismo tiempo ha habido algunos breves episodios de violencia por otras agrupaciones armadas e insurgentes, entre ellas ramas locales del grupo Estado Islámico, así como algunos grupos disidentes que se dispusieron a ofrecer una resistencia al gobierno talibán, resistencia que no obstante, al menos por el momento, no ha logrado disputar el control del país. Se corta mucho. Violencia, médicos, armadas, que da cuenta que el país es realmente complejo y de gobernar establemente. Julián, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, se nos acaba de cortar. Vamos a retomar la comunicación. Vamos a ver si podemos volver a llamarlo. Sí, ahí está. No, estamos intentando. Seguimos acompañando en todo caso la situación. ¿Hola? Sí, ahí está, te volvemos a escuchar. Te nos fuiste por un momento. Comentando respecto, primero retomo lo último que llegamos a escuchar claramente, es algunos conflictos menores, en todo caso, sin lograr generar demasiada movimientos políticos de estos grupos vinculados al ISIS, al Estado Islámico y otras referencias árabes más extremas, que sin embargo, aún con una relación conflictiva, no han logrado hacer mella en el nuevo gobierno talibán. No, por supuesto. Y vemos al mismo tiempo el gobierno talibán dio señales pragmático, más flexible, quizás para apaciguar los temores de la opinión pública internacional, muchos en el terreno demuestran una actitud sumamente coercitiva, sumamente restrictiva para las acciones de la prensa, para las acciones de la población civil, para las manifestaciones públicas en la calle, el castigo incluso a los comunicadores. Julián, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, vamos a hacer una cosa. Te vamos a llamar por otra línea, a ver si podemos mejorar la comunicación, que hoy las telecomunicaciones no nos favorecen, ¿no? Esta virtualidad de hacer llamadas vía digital no nos está ayudando. Así que te vamos a llamar por el fijo a ver si podemos retomar la comunicación desde este punto con un poco más de claridad, más que nada para entender qué pasa en Afganistán, qué pasa con este resurgimiento talibán, cómo afecta a la región. Recordemos, Afganistán está en casi un punto neurálgico en lo que es Medio Oriente en términos geopolíticos, ¿no? Y de ahí también la importancia que tuvo estratégicamente para los Estados Unidos, por ejemplo, mantener durante 20 años la intervención en este minúsculo país en términos de territorio en Medio Oriente, pero insisto, ¿no? Es una zona de paso, es un triángulo, una piedra fundamental en todo caso en lo que son los vínculos geográficos en Medio Oriente y también políticos entre las distintas facciones del mundo árabe, las distintas gobiernos y alianzas también que tienen, ¿no?, dentro del mundo árabe, que han tenido vínculos con distintas experiencias y con distintos modelos de mundo en algún momento, ¿no? Un poco eso es lo que marca nuestro interés y particularmente, que es lo que también queríamos retomar con Julián Aguirre, a quien vamos a tener en minutos nada más, politólogo especializado en Medio Oriente, particularmente la situación de las mujeres, ¿no? que había sido un tema también que preocupaba mucho con relación a esta flexibilización o no del gobierno. A ver ahora, Julián, si te tomamos un poco mejor. Hola, sí, ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí. No hay nada como el viejo sistema analógico. ¿Qué le vamos a hacer? Eso no fijo. Perdón, retomamos ahí entonces en lo que estabas mencionando. Me preocupaba particularmente, te lo había comentado antes, la situación de las mujeres, ¿no? En este escenario de autoritarismo, de prácticas represivas ante reclamos o miradas distintas de la sociedad. ¿Qué está pasando en ese punto? Sí, y concretamente las mujeres han protagonizado y encabezado en algunas ocasiones los varios movimientos de protesta civil en algunas de las principales ciudades afganas a lo largo de este mes. Principalmente, y ante todo ante la preocupación bastante concreta de ver retroceder su inserción y participación en la sociedad, en el espacio público, en el trabajo. Principalmente hay tres problemas concretos. Por un lado, en la semana pasada se anunció la reapertura de las escuelas, pero al momento esta reapertura se limita solo a las escuelas para varones. Por lo tanto, uno de los primeros reclamos ha sido el regreso a las aulas de las primarias y secundarias para mujeres. Lo mismo incluye a estudiantes universitarias. Lo mismo ocurre con las empleadas públicas, que hasta el momento no han tenido noticia acerca de su regreso al espacio de trabajo, a sus actividades. Por el momento, el movimiento, la respuesta de los portavoces del movimiento talibán ha sido bastante más ambigua. Ellos apelan a la idea de que están tomando o están planificando medidas para que ese regreso se haga en condiciones óptimas. Pero, por supuesto, uno puede entender que este lenguaje busca más bien desviar la discusión, desviar el centro de la discusión. La propia Bachelet, desde las Naciones Unidas, se pronunció alertando sobre esta situación y señalando justamente el retroceso crítico de los derechos y el estatus y posición de las mujeres afganas en su participación en el espacio público, las instituciones y la actividad económica. Entonces eso, digamos, es señal, justamente uno de los aspectos más llamativos del modelo de gobierno talibán, pero que se enmarca en un ejercicio mucho más autoritario que también se extiende a la prensa, se extiende a las manifestaciones públicas, se extiende a las manifestaciones culturales, etcétera. Preocupa la situación desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, ¿no? El tema de las mujeres aparece en el horizonte más claro, en todo caso, justamente por la mirada de... Por esta interpretación extremista, ¿no? De la mirada árabe, en todo caso, ¿no? Porque hay otras. Pero ¿qué otros derechos están en pugna, digamos? ¿Cuáles son otros de los conflictos vinculados justamente a estos derechos fundamentales que ves que aparecen en el escenario como conflictivos? No, bueno, por ejemplo, una de las ordenanzas o decretos que las autoridades del gobierno talibán emitieron muy pronto fue el restringir las manifestaciones públicas solo a aquellas que tuvieran previa autorización. Entonces vos ahí ya tenés un límite a los derechos de reunión, de manifestación, de expresarse públicamente en el espacio público. Al mismo tiempo hubo unas imágenes muy preocupantes que enviaron, digamos, temor principalmente al sector del periodismo, de la prensa local, por dos corresponsales, dos periodistas afganos, dos muchachos, que fueron detenidos y que cuando se los liberó tenían marcas en todo el cuerpo de golpes recibidos durante su estadía muy breve de un día en detención, lo cual, de vuelta, fue un mensaje enormemente desalentador, atemorizante para quienes ejercitan el periodismo en Afganistán. Quizás no tanto para el corresponsal extranjero, sino que me refiero principalmente para los periodistas locales, que a lo mejor tienen menos protecciones que alguien que trabaja para grandes cadenas internacionales de noticias. Ahí por mencionarte dos ejemplos muy concretos de otros aspectos que hacen a los derechos, a las libertades, al estatus político de la población, que bueno, están en una situación bastante crítica. Sobre todo porque sigue siendo un gobierno militarizado, ¿no? Sigue siendo un gobierno militarizado, sumamente conservador, y que al momento ha monopolizado los principales espacios de decisión. Antes de despedirnos, la última. ¿Cómo puede repercutir, en todo caso, un gobierno de este tipo, así tan totalitario en todo caso, en Medio Oriente? ¿No? Hace un ratito decíamos, ¿no?, la importancia que tiene Afganistán geopolíticamente en la región, ¿no? ¿Qué se puede prever, en todo caso, del vínculo justamente en Medio Oriente con esta avanzada talibán? No, bueno, los principales temores, como digamos, más inmediatos al momento de suceder el avance y regreso del talibán al centro del poder afgano, fue primero que nada la posibilidad de una oleada de refugiados, algo bastante concreto, ¿no? Digamos, de varias decenas de miles de personas, o incluso se estima que cientos de miles, que en los próximos meses puedan huir del país, bien por el deterioro de la situación socioeconómica o bien por la situación política y de seguridad, ¿no? Eso de por sí plantea un desafío para los gobiernos vecinos, que deben responder a la aparición, ¿no?, a la llegada de varias decenas de miles de personas en cuestión de un plazo de tiempo muy corto, lo cual es una cuestión de políticas públicas muy compleja de abordar. Y ahí tenés una cuestión. La otra posibilidad, es el otro elemento que generó preocupaciones, es la posibilidad de que la violencia no se reduzca y que pueda dispersarse por la región, ya sea o bien que el movimiento talibán promueva o aliente a otros grupos a actuar, o bien que no pueda controlar el país y eso abra un vacío que pueda ser explotado por terceros actores para establecer sus redes, sus bases de operaciones, sus acciones. Por el momento el movimiento talibán igual ha intentado llevar esa imagen y mensaje de que ha venido a estabilizar el país, posiblemente para mantener abierta la puerta de futuros acuerdos de cooperación económica, para que se flexibilice la financiación a un país como Afganistán, que es sumamente dependiente de las donaciones y del financiamiento externo para mantener en pie su sector público y su actividad económica. Entonces esos son los dos elementos en los próximos meses que van a ser muy condicionantes para la región y para la estabilidad del propio gobierno talibán también. Sin duda, como siempre, clarísimo, Julián, te agradecemos muchísimo tu tiempo y estas reflexiones compartidas. Y a ustedes agradezco el interés, como siempre, por tener la conversación. Y te vamos a seguir molestando. Era Julián Aguirre, politólogo especializado en Medio Oriente e integrante de El Medio Digital, el intérprete que recomendamos para aquellos y aquellas que quieran saber más y con información de primera fuente de lo que ocurre en Medio Oriente, pueden ingresar ahí en el intérprete para informarse. Y nada más cuenta. confianza en ti. Nuestros días son nueva luz, mente abierta, mejor visión y nada más cuenta. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. A partir del 1 de octubre, el tapaboca deja de ser obligatorio en espacios abiertos. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, acompañada del flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, anunció la flexibilización de las medidas sanitarias ante la baja de contagios de coronavirus y el avance de la vacunación. Nuevas pericias indican que Facundo Astudillo Castro habría sido torturado. Se trata de estudios realizados sobre la ropa que se encontró en la mochila del joven días después de la aparición del cuerpo. Algunas lesiones que tiene la ropa, que tienen que ver con cortes y punciones, se dieron con el cuerpo dentro, dijo a FM de la Calle el abogado de la querella, Luciano Peretto. Las mujeres toman el mando en una comunidad mapuche. La Lof Kinjikeu, en el brazo Huemul, entre Bariloche y Langostura, desplazó a un lonco acusado de abuso y nombró nuevas autoridades. La mayoría son mujeres y jóvenes. En la asamblea participaron unas 60 personas que definieron las nuevas autoridades. Mar del Plata, basta de trabajo esclavo en Textilandia. Trabajadoras de la fábrica Textilandia Mauro Sergio denunciaron acoso y hostigamiento laboral por parte de la patronal hacia las empleadas de la planta. Apercibimientos arbitrarios, despidos con causas armadas, flexibilidad que plantea ritmos de producción incumplibles y falta de pago a quienes están con licencias médicas. Costa Salguero. El proyecto de un gran parque público consiguió las 40.000 firmas necesarias para ser tratado en sesión ordinaria. Lo presentó el Frente de Todos, tomando la demanda de organizaciones y vecinos en respuesta a la iniciativa del Larretismo de entregar 71 hectáreas para que privados construyan torres frente al Río de la Plata. ...1837 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas... hay más de 27.000 casos activos y 228.900 nuevas vacunas aplicadas. Se crema en los milagros. es el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte, solo es una forma más de demorarte, solo es una forma más de demorarte. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. -14 grados 3, la temperatura, la humedad del 69%, cielo nublado, con apenitas sol que asoma muy tímidamente aún, máximas de 17 pronosticadas para el día de hoy, clima fresco, conclusión, dos puntos, clima fresco. Así es, bueno, y revisando fechas, muchas veces recordamos los días de muerte, ¿no? De la gente, porque se instituyen, en el caso de quien hoy quiero traer, quiero recordarlo por el día de su nacimiento. Y es el día del nacimiento de Carlos Luis Jáuregui. Lo quise traer, nada, como un referente del Frente de Liberación Homosexual, ¿no?, en los años 70, en plena dictadura, y alguien que con el regreso de la democracia fungió como el primer presidente de la comunidad homosexual argentina y uno de los que procuró, bueno, volver visible el SIDA como algo de lo que había que hablar. Y además, con la claridad para lograr presentar los primeros proyectos de unión civil y de inclusión de la orientación sexual en la cláusula antidiscriminación de la que hoy tenemos como Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Nada, hoy es su nacimiento, nació un 22 de septiembre de 1957 y quería traerlo. Y como todos los miércoles, ya estamos en comunicación en este espacio que nos regala la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, con nuestro amigo Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un gustazo, como siempre. Hoy, tengo entendido, viene esta columna de análisis de variables económicas, ¿no? Quizás algo de lo que nos dejó el proyecto presentado la semana pasada, el proyecto de presupuesto nacional, 2022, que esperemos que no tenga modificaciones, aunque parece que la misma bancada oficialista dice que lo va a modificar. ¿Pero qué podemos extraer y sobre todo proyectar de esto que se presentó la semana pasada? Sí, es muy importante hablar del presupuesto. Primero porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, siempre dice que la política económica del gobierno está contenida en el presupuesto. Entonces, bueno, le creamos o no le creamos a los supuestos que están contenidos en esta ley de presupuesto para el 2022, es importante mirarlo. Y, por ejemplo, en el mensaje que presentaron, empiezan diciendo que se proponen dar continuidad a las políticas públicas propuestas desde el inicio de la actual gestión de gobierno. Entonces uno dice, bueno, se está está bien, en el medio hubo pandemia, eso es cierto, pero no le ha ido bien a la economía argentina, y mucho menos a las trabajadoras, a los trabajadores, jubiladas, jubilados, en el año 2020 y en lo que va del 21. Entonces, ya de por sí empieza planteando temas que son complicados. Dice el proyecto de presupuesto que el principal objetivo para el año que viene es consolidar la recuperación económica, y reconoce el mensaje que al momento de presentar este informe, o sea, el miércoles de la semana pasada, todavía hay evidencias de un avance heterogéneo. Eso quiere decir que algunos sectores de la economía han recuperado volumen económico y muchos otros no. Y los datos económicos sociales son muy fuertes, muy duros, que evidencian esta situación de recuperación heterogénea de la economía argentina. Es más, el proyecto de presupuesto dice que este año la Argentina va a crecer un 8%. Es mucho, pero menos que el 9,9% que cayó la economía en el 2020. Igual el gobierno dice, y las proyecciones que tenemos de crecimiento para el año que viene será de 4%. Entonces, entre el 8% que vamos a crecer ahora y el 4% que vamos a crecer el año que viene, bueno, ahí ya vamos a superar todo lo perdido en el 2020. Ahí yo diría creer o reventar, porque bueno, cuando se planteó el presupuesto de este año, del 21, se dijo que la inflación iba a ser del 29%, y ahora han corregido. La proyección para este año, según el gobierno, será del 45,1%. Ojalá, porque a esta altura, con los datos que ya existen, la inflación anualizada es del 52%, y yo me detengo en la inflación porque ustedes saben que la inflación es un mecanismo de distribución del ingreso. Desde aquellos que no podemos fijar precios en la economía, a ese sector concentrado de la economía que sí puede aumentar los precios, especialmente los que les interesan a los sectores populares, por ejemplo, los alimentos. Los alimentos no solo crecen, sino que crecen por encima de la evolución de la inflación, y la población empobrecida, el principal destino del gasto es el gasto en alimentos. Claro. Bueno, así que los supuestos para el próximo año habrá que verlos. Incluso en materia de inflación les cuento que la previsión para el año que viene es 33% de inflación. Bueno, eso para creerle, yo tengo que imaginar que el gobierno se va a poner serio en controlar los precios, controlar a los que fijan los precios, especialmente los que fijan los precios en los alimentos. Y bueno, la experiencia de estos años de gobierno, desde el 2019 hasta acá, es que no hay mucha capacidad de control de esos precios. Es más, en materia de inflación, dice el mensaje presupuestario que la inflación es un fenómeno multicausal y convoca a la cooperación de todos los agentes de la economía. Bueno, yo les diría, estoy de acuerdo, la cooperación podría ser, por ejemplo, control popular de precios, designando delegados sindicales en todas las empresas con capacidad de fijar precios en la Argentina. Eso iría en contra de una lógica patronal gubernamental que no privilegia la designación de delegados sindicales en cada empresa. Pero bueno, son las condiciones. Julio, una última consideración. Sí, sí. No, antes que entres en esta última consideración, respecto a esto de la inflación, ¿no? Porque, bueno, sí, ahí se apunta a la multicausalidad de la inflación, pero que generalmente, quizás de una mirada más ortodoxa, estaba vinculada, o se la acusa en todo caso con la cuestión de emisión de moneda, ¿no? El gobierno genera inflación, pero no es exactamente lo que ocurre en el país, ¿no? Donde me parece que por más que sea multicausal, Esto, el tema de los precios, me parece que del aumento y de este monopolio de los alimentos que tenemos, me parece que es uno de los grandes responsables, o no es tan así. Sí. Mira, a ver, esto da para un debate, por supuesto. Hay razones monetarias, hay multirazones, por eso está bien esto de multicausal. Pero el tema es cómo se lo ataca. Porque el efecto concreto es que la mayoría de la población que vive de la venta de su fuerza de trabajo no puede poner el precio que quisiera de su fuerza de trabajo. Y por eso hay negociaciones colectivas, y el gobierno viene diciendo que los salarios van a crecer más que la inflación, y eso no ocurre, porque la inflación no nos golpea a todos por igual. La inflación también tiene ganadores, y los ganadores son los sectores que fijan los precios en la economía. Por eso haría falta un verdadero plan antiinflacionario, y no puede haber plan antiinflacionario sin control popular. Porque además, digamos, el Estado está fuertemente golpeado en su capacidad de gasto, en su capacidad de organización, hasta ha sido deteriorada la burocracia estatal a los efectos del control de precios, el seguimiento del control de costos de las empresas, para que no engañen ni al fisco ni a la sociedad con la necesidad de incrementar los precios. Fíjate un tema. Se van a bajar los subsidios energéticos, pero claro, la pregunta es, bueno, pero las empresas van a aprovechar que el Estado les paga menos subsidios para pedir aumento de tarifas. Y el aumento de tarifas impacta en la inflación, y el aumento de tarifas complica al sector de menores ingresos de la sociedad argentina. Por eso yo apuntaba y decía una última consideración de tipo general para compartir con la audiencia, es el tema de la deuda. Porque en la presentación de este presupuesto, el presidente de la Nación explicó que este dibujo numérico excluye los pagos con el Fondo Monetario Internacional, que son de unos 20.000 millones de dólares, un paquete infernal, imposible de pagar, porque el gobierno supone que llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que el año que viene no va a pagar. Pero atención, para llegar a ese acuerdo, hoy, el gobierno argentino está cancelando 1.884 millones de dólares, y una cifra parecida va a cancelar en diciembre. O sea que, si sumamos, tenemos algo así como 3.800 millones de dólares que la Argentina va a pagar de aquí a diciembre, cuando la conclusión principal de la derrota electoral en las PASO es la cuestión económica, es que no han generado, no han cumplido con los objetivos de política económica para mejorar las condiciones de ingreso de la población empobrecida. Por eso este fuerte supuesto supone una subordinación, presiones y demandas del Fondo Monetario, que además de cobrar, quiere que Argentina haga reformas estructurales, reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Dice el mensaje del presupuesto 2022 que se va a buscar un régimen tributario con mayor progresividad. La única forma de creer esto es que se elimine el IVA, que se disminuye el IVA, porque el impuesto que más recauda en la Argentina es el IVA. Y el IVA no es un impuesto progresivo, el IVA es un impuesto regresivo, porque vos vas a comprar algo al supermercado, al almacén de la vuelta de tu casa, y si vos ganás 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 o 200.000 por mes, pagás el mismo impuesto por la misma compra que lleves adelante. Entonces no hay una orientación de progresividad en el régimen tributario. Por eso es preocupante este presupuesto, que dibuja de alguna manera la política económica futuro, y no se ven orientaciones que supongan cambios estratégicos que mejoren la calidad de vida de esa mayoría empobrecida. Hey, puede ser muy tóxica la deuda, como dijo el presidente, pero Ni por asomo planteo algún tipo de cuestionamiento a su cumplimiento, ¿no? Y pienso también, ¿qué pésima manera de negociar con el fondo cuando vos vas demostrándole que no tenés alternativa, ¿no? Porque de alguna manera cerrar este presupuesto con estos supuestos no solo tiene que ver con darle una veña al fondo, sino también con blanqueando que tengo que hacer lo que vos me digas porque no me queda alternativa. Haces bueno en mencionarlo, porque eso de la deuda tóxica y el deudicidio es parte del discurso de Alberto Fernández ayer en Naciones Unidas. Y uno debería decir, bueno, si hace esa denuncia tan fuerte en el plano internacional, se ha hecho acá en la Argentina, cuando ha inaugurado las sesiones parlamentarias también, uno debería pedir consecuencia con esa denuncia tan fuerte y decir, más que negociar con el fondo siendo una deuda odiosa la tomada con el Fondo Monetario Internacional, porque no sirvió ni al pueblo ni a la nación, no hay hospitales públicos, no hay escuelas, no hay obras de infraestructura, no se usó esa deuda para mejorar las condiciones de vida de la población, y por lo tanto hay que rechazar el acuerdo con el fondo. Te cuento que en este momento hay actividades en todo el país, la asamblea de suspensión de pagos de la deuda y auditoría con participación popular está organizando la denuncia de que hoy la Argentina va a cancelar estos 1.884 millones de dólares y reclamando la inmediata suspensión de pagos de la deuda y una auditoría popular. Incluso a las 12 hay una concentración en el Congreso, a las 15 coincidiendo con el reclamo de los jubilados, ahí va a haber una concentración porque hay que defender las jubilaciones. Las jubilaciones son una parte esencial del ajuste fiscal que se ha hecho en los últimos 2 años. Y el proyecto de presupuesto dice que están buscando consistencia de política fiscal, monetaria, cambiaria, dicen para tranquilizar la economía. Bueno, los jubilados y jubiladas de la Argentina no están tranquilos con la metida de manos en los bolsillos que se ha hecho, y por eso hay que denunciar este préstamo con el fondo, pero junto con la denuncia hay que suspender los pagos, porque esa negociación nunca va a ser favorable a las demandas y reivindicaciones de esa mayoría empobrecida. Clarísimo, como siempre, Julio. Clarísimo y preocupante, infelizmente. Muy preocupante. Debo decir. Pero tenemos salario mínimo vital y móvil a 32 mil pesos. Así que ya sí, por este año no podemos estar contentos con el aumento. No te podés quejar, Julio. No, para nada. Y tiene que correr el tiempo porque es en cómodas cuotas. Además. Sí, hola. Julio, ¿podés reiterar esto de la jornada que están haciendo hoy desde la autoconvocatoria? Hoy, 22 de septiembre. Como el gobierno hoy paga al Fondo Monetario, hoy hay una campaña en todo el país, hay distintos puntos. Yo me concentro en esto del Congreso a partir de las 12, pero hay varios lugares de la capital, del conurbano, del interior del país, en Rosario, en La Plata, en la Patagonia, en Jujuy, en Salta. Hoy hay distintas iniciativas y actividades en todo el país denunciando lo que representa este crédito del Fondo Monetario Internacional y las terribles consecuencias para la población argentina. O sea, básicamente hoy, a quienes quieran, a las 12 en el Congreso y a las 15 en coincidencia con la movilización de la mesa coordinadora de jubilados. Julio Gambina, un gusto, como gracias. Siempre. Muchas gracias. Abrazo y hasta la próxima. Era el espacio hoy a cargo de Julio Gambina, pero que todas las semanas, todos los miércoles puntualmente, nos regala la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. cosas se han llevado y cada día debemos. Escuchamos Toto La Momposina a propósito de la deuda, de esta convocatoria contra el pago de la deuda que arranca hoy. Cosas pa' pensar. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Como decíamos al inicio del programa, hoy vamos a retomar el espacio para hablar sobre el hábitat popular. Y para eso estamos en comunicación con Alicia Alcaraz. Ella es trabajadora social, economista social e integrante del espacio Habitar Argentina. Además, realizó trabajos de acompañamiento técnico territorial a procesos organizativos vinculados al hábitat popular. Bienvenida, Alicia, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día a todas, todes, y saludo a toda la audiencia también. Bueno, acá... Sería plateado, acá en Capital. Sí, acá Miriam y Fernando te saludamos. ¿Quieres contarnos de qué se trata esto de Habitar Argentina, este espacio, este sí. Multiespacio? Bueno, Habitar Argentina es un colectiva de organizaciones sociales, instituciones también de derechos humanos, organismos universitarios también que se han sumado. Digamos que es un espacio, como bien lo decía, multisectorial, donde nos convocamos distintas organizaciones que están vinculados, comprometidos con el derecho al hábitat, ¿no? Como un derecho humano, sobre todo fundamentalmente, la lucha por el acceso al hábitat como derecho humano. Y bueno, la verdad que es un ámbito muy rico, es un espacio abierto que siguen sumándose actores y actoras, también se han sumado en este último tiempo con la pandemia, realmente ha sido una oportunidad también para potenciar el espacio a escala federal, porque, bueno, esta es otra de las características, ¿no? Participamos del espacio de distintos territorios, urbanos y rurales también, campesinos, porque hay también movimientos campesinos indígenas que participan del espacio. Y, bueno, un poco esto lo que te contaba, pero un poco también para qué nos convocamos, qué nos nuclea como objetivo. Uh-huh. Te cuento un poquito más. Bueno, el espacio nació en el 2009-2010. Tiene este colectivo, esta articulación, y trabaja como en dos ejes fundamentales. Trabajamos, por un lado, generar y proponer propuestas de marcos normativos, legislativos, que tienen que ver con el derecho al hábitat. Y por otro lado, también incidir en las políticas, ¿no? Territoriales y urbanas, en las políticas públicas. Poder hacer propuestas de nuevos programas, de, bueno, alineamientos políticos, reformas también en algunos casos. Uh-huh. Hace poco... Eso es un poco lo que nos encuentra. Claro. Y bueno, y en la misma riqueza Bueno, estas prácticas, estos saberes que traen los distintos actores y actoras también nos va enriqueciendo un montón, ¿no? Como movimiento también social y de articulación así en las distintas escalas de los territorios. Así es. Y hace unos meses lanzaron un documento sobre los lineamientos para la urbanización de barrios populares. Esto tiene que ver con lo que decías de que tienen sectores rurales y sectores urbanos. Esto referiría más a los sectores urbanos, me imagino. Sí, sí, así es. Bueno, un poquito para contarte la dinámica del espacio, que aprovecho también para invitar a todos los que nos están escuchando, a la audiencia. Nosotros nos organizamos por grupos temáticos, porque, bueno, un poco la propuesta tiene que ver con el abordaje integral y multisectorial. Y ahí en uno de los grupos temáticos que se conformó tienen que ver con barrios populares. Y los compañeros de ese espacio recientemente plantearon, bueno, hacen un análisis también de toda la propuesta a partir de la ley de integración sociourbana y consideran algunos lineamientos centrales que se fue haciendo de manera colaborativa, que está una de las características también del espacio, para poder, cómo avanzar, digamos, con las políticas de urbanización de los barrios populares, ¿no? De reurbanización, urbanización, ahí uh-huh. hay distintos. Y exactamente, bueno, ese documento, porque nosotros en el recorrido que fuimos haciendo también y en nuestra trayectoria, tenemos un documento que lo planteamos como de plataforma política del espacio, que es el Consenso Nacional por el Hábitat Digno. Y ahí planteamos 12 puntos directamente que son como principios rectores para nosotros. Todo este documento se fue haciendo de manera colaborativa. Bueno, ahí hay, en esos puntos también, uno de los ejes tiene que ver con el abordaje en los barrios populares y los compañeros ahora especificaron estos 12 puntos para como que se va dando más profundidad, ¿no? Y análisis sobre todo con lo que fue y es, sigue siendo la profundización de la crisis con la pandemia y las desigualdades, ¿no? Con la pandemia. Claro. ¿Qué tal, Alicia? Fernando Tocco te saluda. No puedo dejar de preguntarte respecto de esta campaña por la nacionalización de la ley 341, o mejor dicho, una ley nacional de producción nacional del hábitat autogestionado. En todo caso, ¿cómo ves la importancia de ese marco normativo en todo caso, el acceso a un hábitat y a una vivienda digna, y también en el marco de este documento que ustedes mencionaban respecto al hábitat a nivel nacional y también respecto a la urbanización de barrios populares? ¿Qué tal? Un gusto, te saludo también. Bueno, nosotros ya veníamos impulsando el colectivo Habitar Argentina, el espacio Habitar Argentina, en este documento que te comentaba a ustedes del Consenso Nacional por el Hábitat Digno, en uno de los puntos planteaba la necesidad en esas políticas, en ese conjunto de políticas, de reconocer los procesos autogestionarios de hábitat popular. En el punto 4 puntualmente, bueno, ahí el documento lo pueden acceder en la página web nosotros tenemos habitarargentina.org.ar. Ahí pueden acceder a ese punto. Te hago un poco una breve recorrida de eso. En el 2010, 2011, ya planteábamos en el ámbito del Senado y diputado una propuesta de reforma de la ley del FONAVI, donde se reconozca un fondo específico para proceso de producción social del hábitat. Esa iniciativa, bueno, está también ahí entre los documentos. Después nosotros, bueno, con esta coyuntura nos fuimos también articulando con otros colectivos, al no haber respuesta, ¿no? Obviamente en este pedido, en este lineamiento, y hoy estamos articulando fuertemente con el colectivo de Hábitat Popular para darle más fuerza a la propuesta que vienen impulsando distintas organizaciones, bueno, como el MOI, FTB, MTL, entre otros, la Federación de Cooperativas Todos Juntos también. Estamos impulsando fuertemente el apoyo a la Ley Nacional de Autogestión porque nos parece central, digamos, esta herramienta, incluso no solo a la ley, sino también de empezar con un programa piloto en el ámbito del ministerio, con conjunto con otros organismos competentes, INAES, bueno, estamos pensando también en incluso el sector Ministerio de Producción, bueno, poder impulsar un programa de piloto en algunas provincias o en algunas en unos municipios que garantice el acceso al hábitat desde justamente las organizaciones, las experiencias y todo el capital que ya tienen las organizaciones. Así que, bueno, estamos con esa iniciativa. Entonces, les puedo pasar una agenda que viene próximo ahora, el jueves 21 de octubre, vamos a tener una jornada de trabajo donde también vamos a presentar las diferentes propuestas que tienen los distintos grupos de trabajo. Ahí en la, nosotros actualmente formamos parte de un programa, un grupo temático específico que es autogestión y producción social del hábitat, y ahí venimos trabajando con los compañeros, que también están los compañeros del colectivo, algún documento, digamos, orientativo para poder relanzar fuertemente este programa, sumarnos también al programa de ley, a la propuesta de ley, al programa de ley y a este documento que venimos haciendo para de apoyo a políticas autogestionarias de hábitat. Perfecto, esto es entonces el 21 de octubre, ¿verdad? Sí, a la tarde va a ser en un encuentro virtual, después le podemos compartir sí. También a la radio. Esto lo más cerca de las fechas. Día Mundial del Hábitat. Claro, más cerca de la fecha, con gusto nos mandás la información y la compartimos al aire. Y mientras tanto, bueno, quienes quieran conocer más, nos habías dicho habitarargentina.org.ar para conocer un poco la iniciativa de la multisectorial. Sí. Muchas gracias. Y para mí es central, perdón, me quería, para mí, obviamente para nosotros, digo, porque hablamos de todo, es fundamental esta herramienta porque primero que hay una deuda que es histórica. Mira, yo fui chaqueña, vengo ahora de Villa Ángela, que es el pueblo donde nací, ahí hablaba con organizaciones y hay una demanda ahí de 6.000 casi inscritos de demanda habitacional nomás en Villa Ángela, te estoy comentando. Y esto se incrementa día a día. Y obviamente que esa demanda no la va a poder dar y si la da, sabemos, ¿no?, el impacto que tiene y a quienes alcanza. Es muy estrecha si solamente el Estado viene dando respuestas en articulación con las empresas constructoras, digamos. Entonces, para nosotros es fundamental que se diversifiquen esas herramientas, que se reconozcan todo el capital y las capacidades de gestión y producción que históricamente tiene el pueblo y las organizaciones. Y bueno, a partir de ahí nos parece que es una propuesta muy rica, pensada de manera integral, porque tienen estos seis herramientas que son instrumentos que son centrales, ¿no?, como el Banco de Tierra, la Escuela Nacional de Autogestión. Yo estuve participando también de la forma de los ciclos de la escuela como parte del equipo pedagógico y realmente fue muy interesante cómo se plantea y el reconocimiento que hacen las organizaciones de todo este proceso. Y después, bueno, la cuestión del Fondo Nacional, me parece que es una propuesta integral, muy sólida, sustantiva y que realmente es fundamental ya la decisión política para activarla. Bueno, Alicia Alcaraz, trabajadora social, economista e integrante del espacio Habitar Argentina. Quedamos entonces atentas y atentos al Día Mundial del Hábitat del 21 de octubre. Y bueno, muchas gracias por haber pasado por el aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno. Así es, un abrazo desde aquí también. Otra vez. Aprovecho para dejar un poco el contacto del espacio. Pueden escribirnos a habitarargentina@gmail.com a todos los que estén interesados. Uh-huh. También tenemos una página de Facebook que es Habitar Argentina y un Instagram que es Habitar Argentina. Perfecto. Por si, bueno, para los que quieran sumarse a la iniciativa y también o participar de los grupos temáticos que con los que trabajamos, ¿sí? Muy bien, ahí queda entonces el contacto de las redes. Y bueno, muchas gracias. Seguimos atentas. Bueno. Cariños. Saludos, saludos a todos. Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante, e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu, apaixonadamente como Peri. Virá que eu, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu, o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu, apaixonadamente como Peri. Virá que eu, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu, o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Millones de personas detrás de lo que ves. Pedidos ya, detrás de cada pedido. ¿Pillaron otro acá? Muy buenos mediodías, Fernando. Aquí Cabo Cortázar, Subdivisión Berni, Policía Ambiental. Directamente desde el campo de Lucio Benton, aquí en algún lugar de la Patagonia. ¿Pero qué está pasando en la Patagonia? No me asuste, Cabo. Cada vez que viene una noticia de la Patagonia y de esos lados y con esos ruidos de fondo, es para quilombo. ¿Qué está pasando y qué está haciendo usted ahí en el medio? Aquí anda gallo. No es algo terrible, Fernando. Simplemente estamos en temporada de caza de divisas. Estamos aquí con un grupo ameno. Está el director de Pan American Energy, el CEO de la consultora Joe Me The Money y también un CEO de la empresa Equinor que quiere preservar su anonimato. ¡Ahí va la divisa! ¿Y cómo viene la casa de divisas? ¿Ligó alguna usted o va solo por el adicional ahí? Nos estamos munidos de rifles de alta precisión, un equipo de galgos entrenados al respecto, pero por ahora las divisas son esquivas, no quieren dejarse cazar. ¡Ahí va una! Se le fugan las divisas, valga el chascarrillo. Así es, Fernando. Quienes cazaban también, no precisamente divisas, hace ya aproximadamente 80, 90 años y muy bien retratados en el libro Los Dueños de la Tierra del gran David Viñas, también cazaban, lamentablemente, integrantes de los pueblos originarios. A este respecto, si me permite esta digresión, me voy a correr un poco. A ver, muchachos, después sigo, mala mía. Sí, córrase porque es muy molesto esa gente gritando, corriendo divisas. Cuéntenos, que me parece más interesante lo que puede llegar a contar ahora. Voy a brindar el testimonio de la directora del documental Octubre Pilagá, que rememora la masacre de Rincón Bomba en Formosa en el primer gobierno peronista. Estamos ya cerca del efeméride, en la primera... en la primera semana del 12 al 23 de octubre de 1947 se realizó esta masacre y ella lo documentó muy bien en esa película. Pero ahora viene otro juicio de verdad histórica, aún más interesante, que tiene que ver con la masacre de Napalpí, esta vez en la provincia del Chaco, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear. Vamos a escuchar a Valeria Mapperman. ¿Y qué nos tiene para decir de esta masacre ocurrida en esa época? Adelante, Camila. La masacre de Napalpí se produce el 19 de julio de 1924 dentro de la reducción estatal para indios de Napalpí. Era la presidencia de Alvear, de Marcelo T. de Alvear, y en el Chaco gobernaba Fernando Centeno, que da la orden de reprimir para detener un reclamo de los trabajadores algodoneros de la reducción que querían salir a trabajar a otras provincias. En esa época ya había control total de la población indígena del Chaco y era hombres, mujeres y niños que se trasladaban a trabajar a los ingenios, a los algodonales, a los obrajes. Eran ya mano de obra que estaba circulando en grandes empresas, ¿no? La campaña militar que termina de cerrar el ciclo del trabajo del capitalismo en el norte argentino es la de Roca, que es la campaña El Desierto Verde, ¿no? O sea, ya han pasado varios años hasta 1924. Y se produce la masacre de Napalpí, en donde participan la policía, fuerzas de gendarmería y grupos paramilitares que reprimen a la población Mocoit y Com de la reducción. Y Aquí hemos cazado al final, Fernando. Tenemos en nuestras manos una jugosa divisa. Nos estamos sacando la foto. Yo... aproximadamente 20 kilos de divisa. Escúcheme bueno, una cosa. Vamos a ver si después en el mercado negro la vendemos. Interesante el testimonio de Valeria Mappelman. Hay más audios. Lamentablemente era muy extenso y estamos sobre el cierre del programa. Pero si ustedes lo disponen, hay un audio más explicando qué eran las reducciones del norte de nuestro país, el destino lamentablemente final de los pueblos originarios. Miren, se lo voy a dejar pasar, pero solo sabe por qué, porque de esa divisa que acaban de cazar, a usted solo le va a quedar la foto, sobre todo con los socios que tiene al lado, no creo que le quede nada. Así que como para compensar el mal trago, vamos a escuchar el segundo testimonio. Preséntelo usted nuevamente, por favor. Ahí está, mientras me saco la selfie con el CEO de Equinor, presentamos el segundo testimonio. ¿Qué eran las reducciones en el norte de nuestro país? Adelante, Camila. Estas reducciones se crearon a principios del siglo pasado, del siglo XX, y en algunas fechas, en algunos años, albergaron hasta 7.000 personas. Las más grandes eran tres: Napalpí, Bartolomé de las Casas y Francisco Javier Muñiz, las dos últimas en Formosa. Siempre conectadas con diferentes masacres, estas reducciones. Las de Formosa tuvieron que ver con la llamada masacre de la bomba en el año 47. La de Napalpí con la llamada masacre de Napalpí y la de Zapallar en el año 33. Las reducciones funcionaban como recintos de mano de obra y de conversión de las familias indígenas al trabajo. Había dentro espacios donde se educaba a los chicos, ¿no? La iglesia funcionaba ahí con internados para niños. Y en general tenían obrajes, es decir, se trabajaba la madera y se trabajaba el algodón en una época donde los algodonales se extendían también en Estados Unidos y en África, ¿no? Era como el mismo tipo de sistema de explotación. El algodón era lo que, por ejemplo, hoy es la soja, ¿no? Un commodity con mucho valor. En esta época sucede la masacre del año 24 y es lo que este sistema de explotación también va a ser investigado. Lo que me parece interesante en este caso es que el sistema judicial empiece a trabajar sobre algo que no ha trabajado nunca, ¿no? Que son estos hechos genocidas que se dan dentro de un proceso genocida, en donde las reducciones funcionan como recintos concentracionarios de personas. Así como un pensador alemán decía si se podía escribir. Sí, esa, llévala. Llévala al asador de Benetton, después vamos a comerla. Así como un pensador alemán, Fernando, decía si se puede escribir poesía después de Auschwitz, yo creo que tengo mis alforjas vacías hoy de metáforas después de escuchar el testimonio de Valeria Mappelman. Recomiendo una vez más su documental Octubre Pílaga, cerca ya de la efeméride de cumplimiento de esa masacre. Eso es todo, me despido desde aquí con las divisas y llenas y mis alforjas vacías. Sí, justamente, eso estaba pensando en este momento. Cabo, un gusto como siempre escucharlo y gracias por los testimonios. Un gusto y agradecido a la producción de Hasta que vuelvan los abrazos por la infinita paciencia que me tienen. Eso es todo desde aquí, se despide Cabo Cortázar, Subdivisión Berni, Policía Ambiental, al servicio de la comunidad. Y de la poesía. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La Mañana de la Retaguardia y Radio Sur. Once y 58 minutos de la mañana, ya casi cerrando esta emisión de miércoles. 14 grados 4 la temperatura. Yo les prometí que algo del solcito iba a aparecer, hasta ahora se los debo, pero ténganme fe que no los voy a defraudar, decían por ahí. ¿No? Esa frase me trae malos recuerdos. Bueno. 76% el nivel de humedad, máximas de 17. La temperatura sí, creo que no llegamos ni por cerca a estas máximas que tienen para el día de hoy. Con probabilidad, atención, porque se acaba de actualizar la página del Servicio Meteorológico Nacional. Probabilidades de chaparrones por la tarde. Increíblemente nosotros pensamos que se venía la primavera. No, todavía no. Se vienen unos días grises hasta el fin de semana, al menos donde parece que repunta algo el solcito. Probabilidades de chaparrones en el día de hoy. Mañana jueves les anticipo, mínimas de 15, máximas de 19. Cielo mayormente nublado durante todo el día. Mañana sí que no aparece el sol. Y lluvias aisladas por la mañana y la tarde. Ahí tenemos completo el reporte meteorológico para hoy y para mañana. Para lo que queda de este día miércoles y para mañana, así se van anticipando a los hechos. Y no terminamos como nosotros, que nos comimos el amague de Bisotti con los barbijos. No se van los barbijos y vuelven los paraguas, además, por si faltaba poco. Así es. Bueno, a propósito de la consigna y los barbijos, yo diré en defensa de los barbijos que estaría bueno que en Argentina los usemos cuando estamos enfermos, cuando estamos resfriados, en aquellos lugares donde tenemos que coexistir con otras personas, cosa que en otros países se estila y que acá no lo teníamos por costumbre. Quizás rescataría... No, y siempre me pareció muy raro, debo confesarle, siempre me pareció cosa de... ¿viste los japoneses? Le gusta mucho meter... Sí. Yo no sé si es porque están enfermos o de fóbicos. Me parece que es más de fóbicos. Que sí. Se suben al subte y se ponían barbijos, ¿te acordás? Yo veía esas imágenes hace 2 años. Están resfriados o alérgicos, no sé, que usan. Me parece que es medio de fobia al resto. Pero yo hace 2 años veía esas imágenes y siempre me parecía una cosa absurda, ¿no? Uh-huh. Hoy es cierto que habría que repensarla, ¿no? Es difícil porque de alguna manera también en ciertas poblaciones puede ser estigmatizante. O sea, andar con barbijo, ojo que tiene algo. Me parece horrible. Pero es cierto que evitaríamos... O en un tren donde estás así apretado como sardina, muchos si brotes resfriado estaría de buenísimo, ¿no? Enfermedades respiratorias que de hecho en el último año, por ejemplo, bajaron un montón. Todas las gripes, todas las bronquiolitis, todo ese tipo de enfermedades bajaron un montón durante el año pasado, por suerte, ¿no? Uh-huh. Imagínense las guardias teniendo que atender además de los rebrotes de la pandemia, atender además este tipo de enfermedades menores. Uh-huh. Creo yo que evidentemente el aislamiento ayudó mucho en eso y el uso del barbijo también. ¿Qué quede eso? ¿No? Muchas gracias, Miriam Di Giorgian, por esta mañana juntos. Un gusto y un placer. Lo mismo a Camila Calvo en los controles, ahí y en la puesta al aire de este programa que con la Retaguardia y Radio Sur juntas hacemos todos los días de 10 a 12 acompañándote hasta que vuelvan los abrazos. Y vuelvo a reiterar lo que dije ayer, aprovechenlo porque después nos van a extrañar, ¿eh? Ya dijimos, lo dice el nombre del programa, es hasta que vuelvan los abrazos. Cuando vuelvan los abrazos ya está, no pidan más, ahí se terminó. Se viene el fin de la pandemia, se vuelven los abrazos, se termina el ciclo. Así que aprovechen mientras queda. Puede ser hasta que vuelvan los abrazos y un poco más. No, ya me quieren. Así no se llama el programa. Es hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, a lo sumo. Hasta ahí le tomo. Quejas, por favor, al teléfono de la Retaguardia. Mi nombre es Fernando Toco, nos despedimos. Hasta mañana, donde chao. Vamos a hacer los mismos, pero distintos. A partir de las 10, los esperamos. Nos vamos escuchando un clásico rioplatense que me encanta, la gente de la Tabaré. Plan del Rock. Yo ya me iba, guitarra a la deriva por la ciudad. Ando desafinando por los costados. ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá. Permítanme, yo me retiro. Tiro la toalla, estoy knockout. Y que me vaya decepcionada. ¿Será que estoy cansada? Les digo chao. No entendieron, no entendiste, nunca entenderé. Alguien dijo que dijiste, que yo dije que le inculé eso.